El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el Evangelio de hoy, en la misa de hoy y la de mañana, que es la misma, el tema es central, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando San Juan Bautista vio a Jesús, dijo: Este es el Cordero, con mayúscula, de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que decimos parece una cosa simple, pero tiene una gran profundidad. Habría que analizar primero qué es el pecado y después ver qué es el pecado del mundo y luego ver que este es el Cordero que viene a quitar eso, el pecado del mundo. Si uno lee el Apocalipsis, ese libro maravilloso que hace alusión a las cosas que van a pasar en el futuro y que algunas han sucedido y otras aún no han sucedido, y que hace referencia a lo que va a suceder también en la vida eterna. Si uno lee el Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 5, va a leer lo siguiente sobre el Cordero. Miren qué hermoso. ¿Quién es el que escribe el Apocalipsis? San Juan, el discípulo amado de Jesús, cuando tiene 99 años, ya viejito, tiene visiones que Cristo le hace ver. Y entonces escribe lo siguiente: Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono. Les digo de qué venía hablando. En el trono estaba sentado un ser majestuoso que tiene adjetivos divinos. Es el Padre, Dios Padre, que está en el trono. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con siete sellos. Un libro escrito de los dos lados. Eso de los dos lados es importante porque hace alusión al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, toda la historia de la salvación. Y también que tenga siete sellos es importante porque está sellado tan perfectamente. El número siete es el signo de la perfección. Tan perfectamente sellado que va a ser muy difícil que alguien se atreva a abrir ese libro. También vi un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper estos sellos? Yo no. Ni un ser se encuentra. A ver, dice, y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fue capaz de abrir el libro y de leerlo. Nadie. Ni en el cielo, porque Dios en cuanto Dios y como solo Dios, no abrió el sello. En la tierra ningún hombre abrió el sello. Se necesitaba uno que sea Dios hombre a la vez que pudiera abrir el sello. Yo lloraba, San Juan lloraba, miren, qué lindo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es Cristo. El brote de David, de la descendencia de David. Él abrirá el libro y sus siete sellos. Entonces vi esto. Entre el trono con sus cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, hay cuatro seres vivientes que representan los cuatro evangelistas. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, según las interpretaciones de los padres de la iglesia. Cuatro seres vivientes y 24 ancianos. 12 ancianos representan las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, y los otros 12 que conforman los 24, los 12 apóstoles también, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la historia de la salvación. 24 ancianos, un cordero estaba de pie. ¿Quién es ese corderito? Jesús. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había un cordero de pie. Un cordero estaba de pie y a pesar de haber sido sacrificado, estaba de pie. Es decir, fue sacrificado un cordero que le cortan la cabecita, el cuello, se cae. Pero este estaba de pie, cortado. Tenía el cuello cortado, estaba de pie. ¿Qué representa? Representa las llagas de Cristo, porque Cristo lo mataron con las llagas, en el costado, las manos, los pies, son los signos que Él conserva en la vida eterna, como el cordero que está viendo conserva la marca en el cuello, ese cordero es Cristo. Cristo conserva sus llagas en la eternidad para mostrar al Padre interceder por nosotros y para que en toda la eternidad, cada vez que veamos esas llagas llenas de luz y de belleza, reconozcamos la misericordia infinita que Cristo ha tenido con nosotros. El cordero estaba entonces de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuernos representan poder. Imagínense, si viene un toro con dos cuernos, ya un rinoceronte con uno, ya le tenemos miedo. Es el poder. Siete cuernos es la omnipotencia. Significa que ese cordero es omnipotente. Siete cuernos y siete ojos. La sabiduría, porque lo que uno ve, la inteligencia, se dice que ve la verdad, ve la verdad. Los ojos están relacionados con el entendimiento, por tanto representan la sabiduría. Así la Sagrada Escritura lo ha hecho siempre. El cuerno representa el poder, los ojos la sabiduría. ¿Y qué tenía este cordero? Siete cuernos, es decir, la omnipotencia, y siete ojos, la suma sabiduría, la sabiduría divina, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra, el poder y la sabiduría. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Toma el libro del Padre, ese libro que está sellado. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes se postraron ante el cordero. Adoran al cordero. Es Cristo, Dios y hombre. Le adoran como lo hicieron los magos. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, todos los santos profetas, todos los reyes, los profetas, los legisladores, Moisés, Abraham, nuestros padres, patriarcas, y todo el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, discípulos y todos los santos del Nuevo Testamento. Todos se postran ante el Cordero y le adoran. Lo mismo hicieron entonces los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes. El arpa significa las melodías, es decir, las virtudes, el perfume también, el perfume, el oro también, la pureza, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico nuevo. eres digno de tomar el libro. Tú, Cordero de Dios, tú, Cristo Cordero, tú sí eres digno de tomar el libro. Eso cantaban en el cielo. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, fuiste crucificado, fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes, acá hay uno, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Yo seguía mirando, dice San Juan, y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones de ángeles. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso lo vamos a ver. Estamos llamados a ver eso. Nosotros somos acá en la tierra como hormiguita, ¿eh? Somos como piojitos. Nosotros vemos, no sé, nos parece grande, este lugar nos parece grande. Pero ¿saben el universo qué grande que es? Ah, bueno, comparado esto es nada. O sea, ¿qué somos nosotros? Somos tan pequeños. Desde lo más alto, no sé, supongamos desde la galaxia, a ver, vamos a poner desde la estrella, desde Júpiter. Si yo quiero verme, no me veo. No me alcanzan a ver. Soy tan pequeño, ni esta casa. Apenas iban a ver la Tierra como un puntito brilloso. No somos nada, pequeños, pero lo que estamos llamados a ver y a vivir sobrepasa todo esto que es limitado, todo. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma llamada a contemplar, a gozar de lo que no tiene límites, a ver a Dios y lo que es la gloria de Dios, los ángeles que estamos llamados a ser amigos de ellos. Ellos son protectores nuestros, servidores de Dios, pero también estamos llamados a ser amigos de ellos, compartir con ellos. Son una naturaleza distinta de nosotros. En la tierra conocemos los animales, las plantas, ¿verdad? Las piedras que son, y los minerales que son inanimados, después la vida que es vegetativa, los animales, sensitiva simplemente, y nosotros que somos animal racional, ya tenemos espíritu, pero no conocemos directamente, sino por la fe, pero directamente no conocemos a los ángeles, estos millones y millones de ángeles. ¿Y qué hacían estos ángeles? Gritaban a toda voz, digno es el Cordero de también los ángeles le dan gloria y glorifican a Cristo, Dios hombre verdadero. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¡Qué bárbaro! Todo canta en torno a Cristo. Y les respondían todas las criaturas del cielo. Claro, los ángeles cantaban eso y les respondía el coro de los santos. Por otro lado, dice, y oí que decían, y le respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, toda la creación. Oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, al Padre que está sentado en el trono y al Cordero que es su Hijo encarnado, la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, igual que el Padre, el Cordero igual que el Padre. Por tanto, ambos son Dios, el Padre y el Hijo. El Hijo encarnado, para que veamos qué maravilla esto. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Los cuatro evangelistas, toda la palabra de Dios representan los evangelios. Mientras los ancianos se postraban y adoraban. Los santos. Qué maravilla. Ahora sí, a ver, vamos a ver qué dice San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¡Wow! Ese es el Cordero, este que está en el Apocalipsis. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo barre en 2 segundos si quiere. Pero el hombre no quiere, el mundo no quiere. Pero él lo barre en 2 segundos. Para que Dios pueda barrer todo el pecado y dejar completamente limpia la humanidad, es necesario que todos se lo pidan. Pero los hombres no se lo piden y no lo buscan y se olvidan. Y no lo reconocen, y no lo creen, y no les importa. Y sigue uno la vida totalmente distraído, y sigue muriendo uno y uno. Mire, si uno mirara el reloj, Y ve los segundos. Cada segundo mueren miles de personas. Van entrando y van bajando y subiendo, porque a donde le toque. Pero es una cosa que no para. Y uno está llamado a es un sorteo, una lotería, pero que va muy rápida. Hay muchos ganadores de la lotería esta, porque pasa uno de pero rapidísimo a nivel mundial. Entonces uno está en una situación en la vida, no para crear pánico, sino para entender que estamos de paso, que tenemos que aprender a vivir con confianza en Dios, porque nos va a llevar al trono del Cordero, nos va a llevar a la eternidad, al lugar que tanto estamos esperando, al lugar que da sentido a toda la vida que tenemos. ¿Nos da sentido? ¿Qué sentido tiene para un ateo la vida que lleva? No tiene sentido, porque no encuentra lo que es la verdad plena, no la encuentra. Y uno quiere saber y está limitado. Quiere amar y está limitado. Y no recibe amor infinito porque las criaturas no se lo pueden dar. Y no lo cree de Dios, por tanto lo busca en el dinero, en el placer, y se da cuenta que tampoco está ahí. Porque estamos llamados para ser amados infinitamente. Porque yo le preguntaría a cualquier persona, ¿cuánto quisieras que te amen? Dame un porcentaje del 1 al 100. 40. Nadie va a decir eso, porque eso no es amor. Uno quiere ser amado infinitamente. Y más por Dios, el Creador de todo, nuestro Padre, por la Santísima Virgen, sin límites. Entonces el hombre eso no lo va a encontrar en la tierra. Nosotros podemos ser felices en la medida que ponemos nuestro corazón en el cielo. Leer estas cosas tiene que ser para nosotros causa de gozo. Leer lo que pasa en el cielo, el gozo que tienen los santos y los ángeles en el cielo, nos dan ganas de vivir, ganas de seguir luchando, porque no vamos a estar así siempre. Por eso que lo peor que le puede pasar a una persona en este mundo, pecadora, atea y pecadora, es que todo le vaya bien materialmente. Es el peor castigo que existe en la tierra, porque jamás se convertirá, jamás. Porque el dinero no le permite convertirse, ¿no? Cuando uno tiene asegurado todo, la salud, porque va al médico que quiere, en el momento que quiere, con el especialista que quiere, viaja por todo el mundo, necesita un barco, ahí lo tiene, necesita un avión, ahí lo entonces jamás pensará en Dios y se morirá con esas cosas y no le sirven para nada. Bien, ¿por qué leí lo del Cordero? No podemos nosotros hablar ahora del pecado y del Cordero también, porque se nos va a hacer muy extenso, pero solamente yo quería resaltar la figura de Cristo como Cordero degollado, como este Cordero del cual Juan lo señala. Juan, movido por el Espíritu Santo, lo señala, porque no es el dedo de San Juan, que es un hombre nada más. Porque San Juan dice, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, que es el Espíritu Santo, el que me mandó bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo, ya no con agua. El bautismo de Juan era simplemente un sacramental, una acción transeúnte, pasaba, una acción que pasa, que servía para disponer el corazón a arrepentirse, pero no perdonaba los pecados. ¿Me entienden? En cambio, el de Cristo sí. El bautismo que se hace a partir de Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo hace el Cordero. Es la sangre del Cordero que lava el alma bautizada. Y entonces hay una gran diferencia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen enamorarnos de este Cordero degollado. A mí me gustaría tener la imagen de un corderito degollado, tal vez en el altar, porque es lo que se celebra sobre el altar. Así que les pido a las hermanas, a los hermanos que siempre hacen lo que les pido en un día, a ver si ponemos una imagen de un corderito degollado ahí. Y que cada vez que lo veamos y que esté hecho con laminitas de oro, papel oro, que se vea bien brillosa la aureola del corderito y la sangre bien derramada, porque ese es el que perdona los pecados del mundo y que se va a sacrificar, cada misa se sacrifica aquí sobre el altar. Me gustaría tener un cordero, un corderito que parece tan inofensivo, tan inocente, tan nada, pero es el que ha destruido a Satanás, el que ha redimido a todos los hombres y al que adoran tanto los ángeles como los santos y el que es igual al Padre. Miren el corderito. Cuando uno ve un niñito muy pequeñito que parece un corderito, dice, uy, qué tierno, qué pequeño, parece un corderito, de tan manso. Ese es Cristo, el manso por excelencia. Así que qué hermoso sería poder ver el cordero ahí para que ustedes vengan a misa y contemplen el cordero. Y cuando incensamos, todo ese incienso impregna en la figura de este cordero que vino a quitar al pecado del mundo. Que así sea.